Hola, buenas tardes. Estamos aquí otro jueves más para presentar el espacio Común 15M. Hoy vamos a tratar un tema que, bueno, he estado hablando con la persona que, bueno, falta otra, pero ya se incorporará en su momento, con Javier. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Si no, acércate, sí. Porque si no te acercas, sí, yo sí, sí te sí. Oigo, pero la gente no. Pues de un tema muy interesante y del cual he descubierto pues, una serie de cosas que pues ignoraba hasta este momento. Quiero decir que la radio es enriquecedora porque como tocas muchos temas, te puedes más o menos orientar sobre lo que vas a hablar, pero evidentemente lo llega la hora de la persona pues que sabe, cuentas y aprendes, pues que nosotros, por ejemplo, no deberíamos llamar a las residencias de mayores o residencias de ancianos con ese término, porque ¿cómo deberíamos llamarlas, Javier? Bueno, realmente son residencias de personas en situación de dependencia. Ahí está. Y que puedes entrar con... Sí, si bueno. No te puedes valer, si no tienes un remedio, si no tienes una familia que te pueda asistir, puedes entrar incluso de joven. Sí, bueno, si tienes una diversidad funcional severa y tu entorno familiar no te puede tener en casa o no te puede dar las condiciones mínimas, entras a una residencia de diversidad funcional. Pero tú puedes estar en una residencia de la mal llamada mayores con 55 años, pues porque no te pueden atender en casa. Tú no eres mayor. Más este concepto de mayor... Sí, es muy elástico. Hay gente que a lo mejor a los 30 están envejecidos mentalmente. Y luego hay gente, pues a lo mejor que llega a los 60, 70 y tiene unas ganas de vivir que te mueres. Eso sí. Es muy... Es que lo de mayor, que lo podríamos tomar como un concepto de admiración a una persona mayor que ha acumulado ciertas experiencias y que como tal, oye, es una persona a tener en cuenta. Sin embargo, el Estado y el modelo mayor lo asimila a una persona no productiva. Entonces, uh-huh. Cuando tú llegas a mayor no te das cuenta que es como, ala, has llegado a mayor, quédate ahí, no molestes, abuelo, no molestes. Ala, vete a ver obras, ¿no? Sí. Aquello de los viejecillos mirando así. Las obras. Claro, entonces lo del concepto mayor es muy... Y en las dependencias, en las residencias, más, es que nadie entra en una residencia por ser mayor. Nadie, yo no conozco entra a nadie. En una residencia porque no claro, pueden atenderle en su casa o porque claro. no tiene familia... Porque tu situación socioeconómica no te permite estar en tu entorno habitual, que es lo idóneo. Una persona está mucho mejor uh-huh. en su entorno habitual, cotidiano, familiar, que no extrapolado a 30, 40, 50 kilómetros de Madrid, en un edificio sin alma, con personas al lado con la que no tiene ningún vínculo. Y que sabe que depende de ellos y que, claro. Y que están ahí... Es una situación que nos puede llegar a cualquiera. Claro, es que esa es una de las cosas. La gente no se quiere ver nunca en el espejo de la diversidad funcional, sin darse uh-huh. cuenta de que le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Tú mañana sales por la calle, tienes que ir por una escalera, te rompes la espalda, Dios no lo quiera, y dependiendo de tu situación económica vas a seguir tu vida en tu casa o en una residencia. Sí, sí, no, luego a lo mejor es que... estar en casa, si tienes posibles, hay que readaptarla un poco, porque una persona, por ejemplo, que antes las casas, parece una tontería, pero habían bañeras, ¿no? Que eso es fatal, tienes que poner una ducha en que sea de fácil acceso, que pueda entrar esa persona, más si también pues si tienes que utilizar una silla de ruedas. Bueno, es que nunca se ha construido y se sigue construir en España con unos parámetros de accesibilidad. Si es que aquí va todo hilado. La accesibilidad, la dependencia, va todo hilado porque es un conjunto de facultades que tenemos el ser humano para hacernos la vida un poquito más digna y un poquito más inclusiva para todos. Pero cuando todo se mide en procesos industriales, en políticas extractivas, pues al final pasa lo que pasa, porque no verás que haya puertas de un metro en los almacenes de construcción. Todas las puertas tienen que ser de 80 o de 90. ¿Por qué? ¿Quién dijo en su momento que en la silla de ruedas bueno, no? Y es que esta ciudad y esta y todas no están adaptadas. No. O sea, tú vas por la calle con una silla de ruedas o lo que sea, tú tienes que entrar en un lavabo, en una cafetería y es un verdadero problema. Sí, bueno, si encuentras un local que primero sea accesible. Que sea accesible. Pero fíjate, yo no echaría tanto la culpa a los locales, estas cosas, porque oye, no. Aquí bueno. La culpa es si las instituciones no dan ejemplo, primero no dan ejemplo, siendo inaccesibles por muchos sitios, y además no hacen cumplir una normativa, la nueva licencia. Mira cómo las casas de juego sacándola. Mira, son todas accesibles. Ese tema lo tocamos hace dos semanas. Mira cómo todas son accesibles. Ah, hombre, claro. Habrá que vayan incluso los pobres minusválidos con su carrito a jugarse los cuartos y arruinarse. Claro, que vas con tus dos muletas y sí, sí. Bueno, por lo de las residencias pasa un poco lo mismo. Bueno, es que hay muchas residencias. Claro, es que esto lo cuentas y no te lo crees. Hay muchas residencias que no son accesibles. O sea, que en un caso de evacuación, por ejemplo, la cama donde está prostrado el usuario no sale por la puerta. Por la puerta. Pues fíjate. Si eso se hace en una residencia. No, oye, no atasco, porque hay en algunos que tienen varios pisos y hay un ascensor que a lo mejor tampoco entra la... O que a lo mejor no funciona, o que se tira este... No, si hay mucha gente, ¿qué haces? Claro, este verano, por ejemplo, fue muy sonado el caso de la residencia Aralia de Leganés, que se quedaron encerrados en un ascensor en pleno julio a las 5:30 de la tarde. Madre con mía. Todo el calor ese, se quedaron encerrados en un ascensor tres personas, un usuario, un trabajador y un familiar. Y al final tuvieron que llamar a los bomberos para que vinieran a rescatarlo, porque el servicio de mantenimiento de la residencia no existía, no estaba el señor del ascensor. Ah, bien. Bueno, en fin, son claro. Esas cosas que pasan. Sí. También me has dado una serie de números que, aunque bueno, por vivir donde vivimos, pues vamos a especificar un poquito la situación de nuestra ciudad, que es Madrid, pero me has dicho que, por ejemplo, que en España hay unas 4.000 residencias privadas. Ajá. En contra de 1.500 públicas, sí, así, más o menos. En general, no vamos a dar puntadas, pero más o menos eso. Más es, o menos la proporción es, porcentaje. Es para que se vea el porcentaje. Madrid tiene 25 residencias públicas, unas 200 concertadas y otras 200 y pico privadas. Sí, son sobre 500 residencias que no llegarán a la comunidad de Madrid, 25 son públicas de gestión pública, 220 más o menos son de gestión indirecta y luego ya están las privadas. ¿Que cuestan un pastón? Que cuestan un pastón. Porque es como marcharte a vivir, no sé, en algún... Sí, bueno, claro, sí, esto... Al Rich o... Es que le estamos dando la vuelta, bueno. Esto le estamos dando la vuelta al círculo de la vida. Primero os ahorras, pagas la hipoteca para comprarte el piso y luego vas vendiendo el piso para pagarte tu estancia en una residencia. Sí, sí. Está todo estudiado. Pero bueno, pero sí, claro, pero es que bueno, ¿cuánto puede cobrar así, a grosso modo, una residencia privada? 3.000 euros. Si tira por arriba o por abajo, porque claro, luego depende mucho de tu grado de dependencia, de lo que necesites o no. Pero una persona que se quiera ir a una residencia, que yo, es que me parece una barbaridad, yo aconsejo a todo el mundo que por Dios no se vaya a una residencia, que es que va a abandonar su entorno, que por ese dinero puede contratar a dos personas en su casa. Si es que lo tiene, a ver, ¿quién gana 3.000 euros al mes? Bueno, sí los hay, vale. No, quería decir, por lo más general, quien hace eso, además es la típica historia, mamá, papá, vende el piso y con lo que vendas el piso, pues te vas pagando la residencia. Eso es lo más habitual. Luego ya están los que tiran de ahorros o los que tienen ya, una posibilidad económica. Ya, pero no todo económica. El mundo, a lo mejor. No, por supuesto que no. Estamos hablando que eso, bueno, sí los hay, pero es una minoría más o menos, bueno, que tiene unos posibles. No. Porque tienen sus ahorros o por como tú dices, después de haber pagado toda tu vida el piso y que ahora lo tienes libre de hipotecas, ahora lo tienes que vender pues porque tus hijos trabajan, porque no se pueden hacer cargo de ti o lo que fuera y con eso meterte en una residencia. Pero claro, no sabes el tiempo que vas a durar. Sí, claro, bueno, si esto es... Ahora ya está habiendo muchos movimientos especulativos de empresas que surgen, que te ofrecen lo de la hipoteca inversa, sí. Que te compran el piso y tú te quedas en usufructo en el piso hasta X tiempo, pero no nos olvidemos que todo lo que ofrecen esas empresas está estudiadísimo que no para pierde. Que secan ellos, claro, ahí no van a perder nunca, y tú no vas a ganar tampoco nunca, no. Tú vas a salir de un atolladero, algo que te han ofrecido. Y por ejemplo, una concertada más o menos, estamos hablando de cifras, pues no las vamos a comparar, pero es para que... El gasto en una... Fíjate, voy a poner un ejemplo para no dar, voy a poner un ejemplo al revés de gastos. En una residencia pública, 100% pública en la Comunidad de Madrid, se destinan 90 euros por persona a día. Eso nos daría unos 2.700 euros. Bueno, pues en las que tiene ahora Aralia, las residencias Aralia, las cuatro residencias que tiene en la Comunidad de Madrid, creo que se ofertaron por 45 o 47 euros al día. O sea, casi la mitad. Y de ahí tiene que ganar la empresa. O sea, que en esa residencia, si en una pública estábamos hablando de 2.700 euros, pues en una privada, que estaríamos hablando de 1.600, 1.400. Y de ahí tienes que descontar el beneficio de la empresa. Sí, bueno, luego salen las noticias que salen. Claro, claro. Claro, luego, porque ahí esto no hay quien lo aguante. ¿Y quién lo paga? Pues los residentes. Bueno, los residentes, los familiares y los trabajadores. Si quieres, pasamos a diseccionar un poco el sistema ya de las residencias, porque es una vergüenza. Esto sí es un coronavirus. Así, aquí sí que está muriendo gente todos los días y nadie dice. Esto es una situación de emergencia. Es muy bonito ponernos ahora del coronavirus para tenernos entretenidos, diciendo, Dios mío, que no lo voy a coger. Y la gente tiene una psicosis espantosa. Hombre, que se muere más gente con la gripe que con el coronavirus. Sí. Pero bueno, que es que en España mueren 35.000 personas al año con la prestación de la dependencia reconocida y no recibida. Que esos son 85 personas todos los días que tenían unos derechos y se han muerto sin recibirlos. Y aquí nadie dice nada. Aquí nadie dice nada. Y eso no es un escándalo que mueran 30.000 personas sin haber recibido. Es que de verdad me parece. Y lo de las residencias en la Comunidad de Madrid, sufren los usuarios. Porque obviamente las condiciones en las que están tratados son indignas. Sufren los familiares, que ven cómo no tienen recursos para sacar a sus padres, o a sus madres, o a sus tíos, o a sus tías. Pero sufren los trabajadores, que están expuestos a una serie de obligaciones a matacaballo que no pueden realizar. No sé, es que yo con esto me crezco mucho y la verdad crécete. No, es que me indigna mucho. No, crécete porque estas cosas las tienen que saber. Todos entendemos que una persona no puede dar de comer a 19 personas en media hora, ni aunque fueran personas con sus condiciones óptimas. Pues ¿cómo vas a dar a comer a 19 personas en media hora si además tienen problemas de deglutición? Claro, es que... Y que hay que darles como los niños, con la cuchara, porque ellos no pueden. Claro, entonces, y esa trabajadora que tiene detrás a alguien que le está diciendo, venga, vamos. Venga, por favor. Esto, mira, lo del coronavirus me viene muy bien. Resulta que como en las residencias no hay mascarillas, cuando entra una gripe o otro patógeno igual, lo que sería un constipado en tu casa se convierte en una pandemia en la residencia. Una neumonía. Claro. Pero es que... pero como y aquí no nos extrañamos porque, bueno, ya como... Porque hablamos de residencias de mayores. Entonces, claro. Cuando hablamos de residencias de mayores... Pues que ya los mayores, les ha llegado la hora. Ya les ha, efectivamente, claro, ya son mayores, ya no producen, ya son mayores, ya están ahí, vamos a dejarlos. Pero han producido toda la vida, ¿no? Pero además es que no es una cuestión de producir o no producir, es que toda la gente... Es un ser humano. Claro, efectivamente, no se puede, es que aquí todo lo valoramos en economía, todo sí, en parné, aquí no, estamos ya sabes. Ha crecido el producto interior bruto del país. Bueno, vale, y si cada vez somos más analfabetos, eso nos da igual. Ha crecido el producto interior bruto del país. No tenemos cuidados para las personas, no somos capaces de cuidar a nuestros mayores. Los encerramos en centros de días, los encerramos en residencias. La mayoría de las veces, porque los familiares tienen que ir a buscar el trabajo fuera para pagar a alguien que cuida a los suyos. Es que es tremendo. Evidentemente. Claro, es que es tremendo. O sea, todo el mundo se escandaliza y sabe que los intermediarios son los culpables del precio del pepino, porque el pepino se lo pagan a 20 y él lo paga a 200. Y sin embargo, en el sector de las prestaciones sociales, que son derechos, que no nos olvidemos que son derechos sociales, que no son servicios, que son derechos sociales, en el sector de los derechos sociales nadie se escandaliza porque hay intermediarios. ¿Nadie se escandaliza? No, pasa nada. Pues que no se habla. Es que si las cosas no se hablan, no existen. Entonces ahí es claro. Lo que pasa. Es lo terrible, ¿no? De que, pues, lo mismo que pueden haber, pues, problemas en las residencias de acogida de niños, que hay unos escándalos tremendos. Es que el modelo de negocio es el mismo. Es el mismo, claro. El modelo claro. De negocio es el mismo. Es el mismo. Chupar de lo público. Yo siempre he acuñado un término que son corsarios de lo público. Yo no estoy en contra de la riqueza honrada, pero la riqueza conseguida a costa de los servicios públicos, a costa del erario, venga, hombre, háganselo mirar. Es que me indigno mucho. No, indígnate, pero si precisamente lo que queremos es que la gente se indigne al escucharnos, ¿no? Porque todos o muchos tendrán pues familiares dentro de residencias o lamentablemente todos llegamos pues en un momento que a lo mejor no nos podemos valer. Es que no estamos exentos nadie. Claro, lo que pasa es que aquí hay una historia. Vamos a ver, en principio yo tampoco estoy de acuerdo. Hay gente que dice, no, residencias no. Bueno, vamos a ver. Yo tampoco soy un partidario acérrimo de las residencias, pero entiendo que es una figura que debe existir. Pero también existen los pisos concertados, los pisos colaborativos. Hay otros modelos que se pueden explorar. Y uno de esos modelos es el de crear trabajo en la casa del usuario. ¿Por qué una persona tiene que salir fuera a trabajar limpiando el culo a otros, valga la expresión, para que otros le limpien el culo a los suyos? Esto es el mundo al sí, claro, al pero revés. Como si se quedan con los suyos, no perciben nada. Bueno, es que para eso fue para lo que se hizo la ley de autonomía personal y ayuda a las personas en situación de dependencia, que como siempre nos han engañado con el lenguaje, porque todos usamos el término ley de dependencia. Y la dependencia es el final del proceso. Pero si nosotros ayudáramos con la autonomía personal, ay, mira, en Jerez trabaja el servicio de ayuda a domicilio, ha sido de los que se remunicipalizó con más éxito. En Jerez se ha retrasado la entrada a las residencias entre 4 y 6 años, porque el servicio de ayuda a domicilio funciona muy correctamente. Y una persona está mucho mejor en su casa y en su entorno que en un edificio, porque hay ese afán en llevarlos a las residencias. ¿Por qué? Hombre, porque evidentemente se lucran, se lucra la gente. Pero ¿cuánta gente? Porque además esto siempre ha sido una tarea feminizada. ¿Cuánta gente se ha tenido que quedar en su casa? Sí, había que perder el trabajo, evidentemente, claro. Ya que estamos cerca del 8M, pues sí. Entre el tuyo y el mío, pues perdía siempre el trabajo de la mujer. Claro, pero no primero. Solo eso, sino que además luego tienen la santa cara de llamarle pensiones no contributivas. Ahí está. ¿Cómo que no contributivas? Pero si ha contribuido y ha ahorrado a la sanidad un montón de pasta y ha estado cuidando a su familiar en casa. ¿Cómo que no contributiva? Podrá ser no cotizante. Sí. Pero contribuir. Ha contribuido. Hombre, claro que ha contribuido. Socialmente ha hecho un papel. Claro, y ese papel tenía que estar reconocido por el Estado. Y el Estado abonar ese trabajo, que es un trabajo. Si además nadie va a hacer ese trabajo a disgusto. Hombre, yo, o sea, que lo he vivido, pues con mis padres, trabajábamos todas las hermanas. Y claro, mi padre era muy mayor cuando mi madre le dio un ictus y tuvimos que coger una persona pues que estuviera allí pues unas ciertas horas. Un drama, ¿eh? Un drama porque es que tenía su horario, se marchaba a su horario. A lo mejor mi madre pues se ponía mal cuando no estaba, no estábamos todos trabajando, mi padre nos empezaba a llamar. O sea, un infierno para la persona que te dices, bueno, ¿y qué haces? No puedo dejar mi trabajo porque yo a mi vez, pues tengo mi familia y tengo que aportar y tengo que dar de comer a mis hijos. No lo puedo dejar. ¿Qué hago? Pero es que ahora mismo ni tan siquiera te lo puedes plantear. Quiero decir, o lo dejas o no lo dejas, pero es que yo recuerdo que es que la ley de autonomía personal indica, que además es muy curioso, dice, en situaciones excepcionales, bueno, si entendemos situación excepcional como algo que se sale de la norma, pero no es. En situaciones excepcionales se proveerá de recursos económicos a la persona designada por esta persona para que le cuide, que por norma general suele ser el entorno familiar, porque tú no te sales del. Si es que tú estás mucho mejor en tu casa. ¿Cuántos conocemos a estas personas ya de edad avanzada que están viviendo en un piso, que les sobra la mitad del piso y que, pues véndalo, cómprese uno más pequeñito? No, porque tiene sus recuerdos, tiene su entorno, tiene sus vecinos, sabe por dónde sale el sol y si el aire viene por allí va a hacer más frío y si el aire viene por aquí va a hacer más calor. Así, no, es evidente. Así se envejece en calidad. Así se envejece en calidad. Bueno, por lo menos con dignidad. Con dignidad. Sí, con la dignidad. Luego, lo de la dignidad siempre es un plato que cada uno coge las cucharadas que quiere. Sí. Pero sí, sí que es cierto. Entonces, claro, se está usando un modelo que precariza a las trabajadoras, porque aquí también es un sector absolutamente feminizado, que precariza a las trabajadoras, pero las castiga en el pecunio que reciben, pero las castiga también psicológicamente y las castiga también físicamente, ¿sabes? Porque todas estas empresas nos van a dejar una herencia de jubilados por enfermedad, de personas con diversidad funcional, por enfermedad, pues ¿por qué? Porque la que no va a tener la espalda fastidiada, pues va a estar operada de los dos túneles metacarpianos, porque como no hay... O tienen que hacer claro, la cadera. Claro, porque no hay medios, entonces muchas veces van de primera, si tú en un trabajo no puedes ir corriendo. Y de segunda, si hay que levantar una persona, necesito una grúa. ¿Por qué no hay una grúa? Y es que además, ¿qué? Y además saberla manejar, porque es que... Sí, claro. Porque claro, es que una de las cosas que piden los trabajadores constantemente son cursillos constantes de actualización de sus conocimientos. También los trabajadores exigen que sean tomados como una categoría en serio. O sea, quiero decir, que son gerocultores o son técnicos sanitarios. No es la chacha que limpia el pasillo, con todo mi respeto para la chacha que limpia el pasillo. A mí chacha es un término que me gusta. Es muy... muy familiar. Bueno, es que antes de cuando éramos pequeños todos teníamos una chacha, que digo yo. Sí, o la tata. O la tata. O la tata. Que de toda la vida. Hemos tenido tatas que se habían casado en casa y que una de ellas pues la acompañó mi padre al altar, quiero decir. Y luego no, pero fíjate qué curioso, si hablamos antes todos conocíamos a los vecinos y se morían en su casa. Sí. Y se morían, por norma general, insisto, pues cuidado por una de las hijas, pero siempre... O una sobrina o lo que fuera. Y ahora lo que oyes es, he tenido que meter a mi padre en una residencia porque en mi casa no lo puedo tener. Ese es el comentario que te hace todo el mundo que meto en un... Le he metido en una residencia porque en mi casa no le puedo tener. ¿Y por qué no le puedo tener? Pues o por nivel económico o por adaptación del entorno. No hay otra tutía. Y hay muchas veces que, joder, es que si el servicio de ayuda a domicilio funcionara bien... Además es duro estar ahí todos los días bregando con tu padre o con tu madre o lo que sea, o un familiar y... Claro, pues si es duro, fíjate, si es duro para ti, que es un familiar tuyo, imagínate para una trabajadora que tiene 20 y que además no son suyos, que bueno, lo de la palabra tuyo y lo que denota propiedad tampoco es muy correcto. Pero bueno, entendemos el término coloquialmente. Que no tiene una relación familiar. Pero no tiene una relación familiar o afectiva. Pero además luego las trabajadoras sufren mucho psicológicamente. Que todos esos problemas se los llevan... Tienen que llegar a su casa amargadas. Claro, esto es como... mira, te voy a poner un ejemplo. Mi madre, los pañales que no usa, se los guarda a mi hermana que trabaja en una residencia para que los use con sus... Con sus ancianitos, como le llama ella. Es indigno, pero es que en una residencia los pañales están contados y tienen tres. Bueno, ¿y si alguien se va de vientre? Pues hay residencias en las que les ponen empapadores o se tiran. De hecho, la mayor incidencia quizá de enfermedades o de esto que hay en las residencias son las urinarias y por escaras y larizaciones y laceraciones de no hacerles cambios posturales. Claro. Porque no hay... Porque no hay personal. No hay personal. Claro, porque no hay personal. O sea, los recortes han llegado también incluso a las residencias de pago. Es que no creo que sea un problema de recortes pues como tal. Pues, ¿qué es entonces? Pues es un problema de afán de lucro, de que hay negocio. Es que es intrínseco. Los negocios se montan para ganar dinero. ¿Y nos escandalizamos cuando hablamos de cuando se compraban esclavos? Pues, hombre, es que ahora hay mucho... Yo no sé si trabajador esclavo... Pero trabajador pobre como un esclavo. Hombre, sí, es sí. Que además tú sabes que esa persona lo necesita, que no tienes medios para proporcionarle pues ese pañal, y lo que tú dices es que te tienes que ir a tu casa hecho mierda. Mira, tenemos compañeros, compañeras, porque ya te digo, tenemos muy poquitos chicos que trabajen en residencias, aunque los hay, sí. Luego también esto ya es una cosa también de la vergüenza y la moral que nos han ido inculcando. Parece que siempre te desnudas más fácilmente para la serie eso delante de una mujer que delante de un hombre. Y eso lo llevo metido y costará muchas generaciones cambiarlo. Mira, es que me viene lo del aseo. ¿Cómo es posible que alguien se crea que en 9 minutos una persona, aunque sea una persona con unas actitudes físicas fantásticas, puede levantar a otra persona de la cama, hacerla el aseo, limpiarla, dejarla aviada y hacer la cama en 9 minutos? ¿Qué hace? Madre mía. Claro. Ni siquiera en 10, en 9. En 9, en 9. Que claro, pero pues, si es que además, es que esas personas de levantar peso así tienen que acabar con lesiones laborales. Claro, claro, es que nos van a dejar una herencia. Estas empresas nos van a dejar una herencia de trabajadores prejubilados que la vamos a costear entre todos. Que la vamos a costear entre todos. Mi hermana, que ahora ya la han dado la permanente, se partió la espalda levantando una señora, fíjate. Ella había entrado nueva, que estaba muy contenta porque había dejado ya de trabajar en residencias concertadas y había cogido en la Comunidad de Madrid ya en una residencia pública, que quieras o no, las condiciones son algo mejores. Pero nadie le dijo que esa señora no se tenía de pie. Le dije, ala, levanta a esa señora y avíala. Mi hermana, que es pequeñita, tamponcita, fue a levantar a una persona de 90 kilos que se le cayó a plomo porque nadie le había dicho que no se sostenía, que para hacer esa maniobra se necesitan al menos 2 trabajadoras, cuando no 3, pero al menos 2. Claro, es que este es el sistema de trabajo. Pues este es el sistema de trabajo en las residencias, este es el sistema de trabajo en los centros de día, este es el sistema de trabajo, como has sacado tú muy bien antes, en los centros de menores. Este es el sistema de trabajo que nos están imponiendo. Un modelo extractivo donde por encima de la dignidad de las personas están los beneficios empresariales. Y ya está. Y el que no lo quiera ver así es que se está poniendo una venda en los ojos. Y bueno, y estas situaciones así, te pregunto, ¿se dan también en residencias esas de pago que no son públicas y de que te cuestan como pasar un día en el Ritz o en el Palace, o sea, por el estilo una...? Hombre, nos consta que sí, que en algunas habrá, pero al ser residencias privadas tampoco hemos podido acceder de una manera más normal, y entonces dependes un poco de lo que te cuente un compañero trabajador o te cuente un familiar o algo así. Y al fin y al cabo también no nos olvidemos que lo que hemos hablado antes de lo del dinero, la gente va a las residencias privadas porque no hay públicas. Sí. Claro, porque no construimos en residencias públicas. ¿Y por qué no construimos en residencias públicas? Porque no le vamos a quitar el dinero y el negocio a los cuatro amigos, que son... Y perdón, pero lo entiende todo el mundo, son los florentinos de turno. Porque es que son los florentinos de turno, que siempre están los mismos. Yo creo que también hay florentinos de turno en las casas de juego, creo. Sí, claro, sí, claro. Sí, escucha, sí, pero si tú miras, digamos, si tú miras por detrás... Y lo de florentinos porque claro, todo el mundo entienda lo que quiera. Y en los VTCs, los Uber, sí. Claro, sí, los florentinos de turno, además son siempre los mismos en el sector de digamos la diversidad funcional, por ejemplo, que son los centros especiales de empleo, las residencias para personas con diversidad funcional, los centros ocupacionales. Tú vas detrás y ves los nombres y ves las empresas y son los de siempre, los apellidos pluricompuestos, la Asociación de Hermanas de la Caridad del Santo Cielo. Otras que tal. Y claro, pero todo va así. Si es que todo va así. Han estado viviendo de la beneficencia toda la vida y ahora viven de los derechos sociales. Y ya está. Mira, hay un estudio de una consultora que calcula que en España harán falta 100.000 plazas residenciales en los próximos 10 años. Bueno, pues ahí están los grandes fondos de inversión frotándose las manos porque saben que es un mercado que va a salir, pero además es un mercado que va a salir y que la mitad del dinero lo va a aportar papá Estado. Que para otras cosas no habrá, pero para eso... Claro, pero para negocios no hay, porque digo yo, si es que yo es que de verdad, yo no sé si es que yo veo el mundo de otra manera. Insisto, yo no estoy en contra de la riqueza, pero en contra de la riqueza hecha a costa de lo público... Oye, mira que tú has tenido la suerte de que tienes un dinero, pues no te... Allá tú con tu conciencia y ya está bien. Pero hombre, pero lucrarse, como tú dices, de lo público, de la dignidad, de la salud y de porque eso ya llega un momento en que ya se transforma en maltrato. Claro, claro. Tanto para el trabajador como para el usuario. Sí, sí, claro. Y una mácula para el Estado. Porque un Estado que no respeta lo, es que esto tú me has oído alguna vez decir que yo soy mucho de la palabra y me indigna mucho que nos engañen con las palabras. Es que no son servicios sociales, son derechos sociales. Y los derechos se tienen. Sin embargo, los servicios se prestan. Por eso tanto hincapié por parte de las instituciones en decirnos servicios sociales, servicios sociales, servicios sociales. ¿Por qué no le llamas prestaciones sociales? Que sería más adecuado al... Porque un servicio, claro, un servicio es algo que se da y queda. Servicio es cuando doy yo platos en una cena. Pues sí. Servicio es cuando te limpio un coche. Eso es un servicio. Lo otro es una prestación... ¿Una prestación social o un derecho social? Un derecho social. Claro, si es que es muy indignante, y además es que lo sabemos todo, ver cómo hay cantidad de gente que lo está pasando fatal, y sin embargo ver las cuentas de beneficio de todas estas empresas y dan unos dividendos que si los contáramos, hiciéramos una valoración euro que ganan, dolor que producen, nos escandalizaríamos mucho. De hecho, fíjate que la prueba está en que se está yendo además hacia un modelo de residencias, de macro residencias, para abaratar costes, ¿sabes? Uh-huh. Y no sé darte las cifras exactamente, pero ya te digo que residencias hasta 25 plazas y de 25 hasta 50 plazas no serán ni el 30% del total, que uno entendería que parece que son las que pueden ser más familiares, donde puede haber un entorno más. Ahora, residencia de más de 200 plazas y de 250 plazas, pues un montón, y de 150, de 200, una barbaridad. Pero ¿cómo? Vamos a ver, ¿qué hacemos? Centros de reclusión. Yo tengo al lado de mi casa una residencia que tiene un parque fenómeno. No ves a nadie en ese parque por la mañana, por la tarde. A lo mejor ves a alguien porque está el sábado, porque ha venido su familiar a sacarle. ¿Y por qué no le sacan al parque a esa persona? Porque no hay nadie. Entonces a ti te condeno a estar en una habitación o en un pasillo 6 horas todos los días en un pasillo. O una macrosala de ahí que está. Sí, o la macrosala donde se ve la misa los domingos. Que los tienen ahí así en circulitos, pues yo qué sé, haciendo unos juegos que digo, vamos, que esto es indignante. Yo sí, de verdad. Claro, porque no hay gente. Estoy hablando de gente, porque hay gente que está en las residencias que se vale y que, pues en vez de marcharse, ¿qué te diré yo?, a un hotel o lo que sea, se marcha a una residencia. Porque le da la gana. Pero son los mínimos. Pero luego hay otros que están en la planta de dependientes y eso es, pues tienes que estar allí. Ya, pero si es que si no hay trabajadores que le puedan atender, no. Si no hay programas de actividades diarias. Y que además se salgan de lo que todos sabemos. Toma la cartilla. Las cartas y a jugar. Claro. No, hombre, no. O sentarse a ver una película. Por ser una persona de edad avanzada, no eres tonto. Ni podemos caer en el niñismo de hablarles como niños. Lápices de colores. O darles lápices de colores. Si los lápices de colores están muy bien. Si yo también hago mandalas de vez en cuando para tranquilizarme. Sí, bueno, tranquilizarme. Pero ellos no hacen mandalas, ¿eh? Pero claro. Quiero decir que pintar... Bueno. Que pintar sí. Está muy bien. A ver, vamos a hacer un lapsus. Hola, buenas tardes. Ha llegado otra persona. Sí, sí. Ya hola. Hablo allí. ¿Tu nombre es? Carmen. Carmen López. No, aquí no hablamos más que... Vamos, el de los apellidos nunca los mencionamos. No nos interesa. No nos interesan. Da el nombre, pues por eso, porque te tienes que dirigir y decir hola Carmen o hola Javier, pero que no acostumbro a dar nunca apellidos. Así no hay problemas. Que busquen todas las Cármenes que quieran. Sí, porque y además a todos los Javieres. Hay muchas Cármenes y muchas Cármenes López también. O sea, también, lo mismo también. Me daría. Bueno, pero para nosotros Carmen. Perfecto. Pues buenas tardes, Carmen, que Carmen le agradecemos que viene ahora de trabajar. Sí. Y por eso ha llegado un poquito más tarde, porque nos tengo que acoplar un poquito a su horario. Eso es. Pues nada, pues aquí estamos lanzados. Tú verás... Bueno, Carmen puede contar como yo y algunos casos mejor que yo, y como yo he hablado un ratito, puede ella... Bueno, pero vamos a hablarle, estábamos hablando pues del negocio que he montado en las residencias, en fin, casos, y o sea que son un negocio puro y duro y que pasan por encima de sentimientos, de dignidades y de todo, tanto pues para y que... Y sobre todo por encima de derechos. O sea, y de derechos, no solamente laborales, sino es lo que decíamos, que es que son que tenemos derecho a ello. Efectivamente. Que para eso se ha trabajado toda la vida, y que para que te traten como un trapo sucio y te dejen ahí arrinconado, pues que nos es lo que... enfocan de una manera, nos lo enfocan como servicios sociales cuando en realidad son derechos sociales. Sí, es lo que estaba hablando Javier. Sí, vaya. Es que lo tenemos. Coincidimos en eso totalmente. En eso. El tema es que nos lo enfocan así porque privatizan. Están privatizando nuestra salud, nuestra educación, nuestra vejez. Lo privatizan todo a costa de nuestros derechos. Y es que es así, o sea, las empresas hacen negocio, los gobiernos también lo hacen. Callan y otorgan, como decía aquel. No, y además lo hacen negocio, porque hace poco el consejero, en una reunión el día 4 de febrero, nos reconoció que no le interesaba políticamente privatizar las residencias que ha expedientado recientemente, residencias públicas de gestión indirecta, que hace poco han abierto un expediente para resolverles el contrato, y además sancionarles con un castigo de 3 años de no poder acceder a concursos públicos. Eso todavía está por ver, pero bueno, nos decía que no podía pasarlas a gestión pública, a pesar de ser residencias públicas, porque políticamente era un coste que no estaba dispuesto a asumir, puesto que le costaba mucho dinero pasarlas a gestión pública, y que ese dinero lo prefería invertir en otra cosa, que le diera más rentabilidad política. Y claro, es tremendo, porque cuando nos dice esto, piensa que es que la gestión pública invierte en las residencias públicas, invierte 90 euros por día por residente. Y se lo conceden a una empresa privada para gastarse solamente 45, 47 euros. Entonces, ¿qué nos están diciendo con esto? Que se están ahorrando el dinero público a costa de que las personas que viven en residencias malvivan. Y que las empresas hagan negocio. 45 o 47 euros... Y ahí está el beneficio de la empresa, como he comentado antes. Claro, efectivamente, que, claro. Que no se dedican que a la calidad. Que no son 45 o 47 euros que van... No son para que... Bueno, ¿qué calidad de comida o de servicios prestan con lo que le queda después de restado el beneficio de la empresa? Pues imagínatelo. No lo quiero imaginar, porque luego hasta que no voy a dormir esta noche. Así es. Así es que si me lo imagino, así me da es. El cabreo. Si te lo imaginas, no duermes. Y lo malo es que ellos no comen. Las personas que viven allí pues no comen, los que pueden, como tú decías, que he escuchado cuando llegaba, que decías que había personas válidas que estaban allí porque querían, bueno, pues como decía Javier, son las menos, y esas personas pues sí que pueden estar bien porque no necesitan ayuda. Claro. Y esas personas pues a la hora de comer pueden protestar y pueden irse a comer fuera. Pero los que están allí y no pueden moverse tienen que comer sí o sí, y lo malo es que no comen. Y lo malo es que los llevan después a hospitales y les hacen analíticas, y resulta que están desnutridos, que tienen bajas proteínas, que tienen procesos de deshidratación, porque claro, la ingesta de líquidos pues también es muy complicada en personas mayores. Porque a veces cuando te haces mayor pierdes la sensación de sed o de beber. Sí, y además no eres consciente de eso, y muchas veces ya el deterioro cognitivo te impide ser consciente. Entonces tiene que haber personal suficiente para que eso se pueda llevar. Tenemos que hablar de pues eso, de que hay gente que tiene demencia senil, o que tiene pues mucho tipo de cosas que... Sí, es que da igual, o sea, la patología de cada individuo o la situación de cada persona es lo mismo, porque el resultado va a ser sí, mismo, es el resultado pobre, va a ser les dan gachas. Hace poco sacamos un comunicado de Upla la Unión con además con otra gente consultando para las comidas, y una de las cosas fundamentales, la gente que tiene problemas de glutición le dan turmis, ¿vale? Y le dan un plato, ahí solo hay un único plato, en vez de primero y segundo y que estén diferenciados, hay un único plato. Ahí se lo meten todo. Y ahí se lo meten todo. Claro, y a ti te dicen, esto es arroz con pollo de segundo y de primero sopa de fideos. Y tú te echas la mano en la cabeza y dices, a ver, cuéntame a mí, ¿cómo en un turno vendes una sopa de fideos y un arroz con pollo? Bueno, podría estar como los pobres, pues habría que analizar la boca, lo que si la abren. Bueno, hemos visto purés que son de dos colores, que es un trabajo, un cocinero profesional en dar esos matices a un puré de dos colores le costaría mucho, y ahí sale purés que no se caen cuando le das la vuelta al plato, que se quedan pegados al plato. Claro, todas esas cosas que tú no te las comerías teniendo... Que a lo mejor seguro que si las pruebas están vomitivas. Claro, bueno, pero tú ya de aspecto no te las comerías. Ya sí, lo de ya probar ya es para valientes. Eso ya es para claro, masoquistas, pues sí. ¿Cómo puedes pretender que esas personas que además necesitan ayuda para comer y que la ayuda que les dan está muy reducida en el tiempo y en la capacidad del trabajador, ¿dónde van a acabar esas personas si no comen? En un hospital. Y milagros de la ciencia, en 15 días en el hospital recuperan sus niveles y vuelta a la residencia otra vez. Pues aquí hay algo y vuelta a la residencia y vuelta a perder esos niveles. Y hay que decir que los cocineros son otras víctimas, porque los pobres tienen que hacer con lo pues que milagros con los, como aquel milagro de los panes y los peces, multiplicarlo. O sea, los ingredientes que les dan son mínimos, las cantidades son mínimas y la calidad es pésima. Con lo cual, pues cualquier cocina. Encima, imagínate en una residencia que solamente haya un cocinero para 220 personas que comen allí. Pues es que eso es, vamos, yo no me lo puedo ni imaginar. Yo ya, si tengo 10 invitados en casa, ya me ya andas estresada y de un lado para otro, tú imagínate. Entiendo que ellos son profesionales y, por supuesto, no tiene nada que ver. Hombre, ahora, pero hombre, vamos, ahora hay muchas ayudas a la cocina. Es decir, que el bote de 10 kilos de sopicrem siempre está ahí. Entonces, de repente, si ven qué tal, pues hoy toca sopicrem para todos. Sí, no, y los espesantes... Claro, y el sopriquén, pues depende con lo que te haya quedado, pues es sopriquén de ternera o sopriquén de pollo. Claro. Pero claro, y cuando tienes 7 o 9 calabacines para 150 personas, pues claro, le echas bastante abundante agua y luego espesante, te puedes imaginar a lo que sabe eso. O sea, a nada. El otro día nos mandaron unas fotos. ¿Cocineros qué van a hacer? Nos mandaron una foto de una sopa de ajo. ¿La viste tú, una que publiqué? Una sopa, me la mandaste tú. Tremendo, qué sopas de ajo, de verdad. Ese pan no había visto el ajo en la vida. Pero bueno, es que pero ese pan no había visto, el caldo no había visto ni el pan. Te lo mandé yo, pero es que además la reclamación está puesta en la residencia y el director ha respondido a esa reclamación con la receta de la sopa de ajo, según él. Dice es que la sopa de ajo es un sofrito de ajo y pan. No, es un sofrito de ajo y pimentón, al cual se le añade pan y luego el agua. Digo, pues así nos va. Eso era, efectivamente, sí, ¿no? Claro. No se andó por las ramas. Oye, esa yo es a su veces receta. Hago a sopas de ajo y tienen más cosas, ¿eh? Ya, pero claro, no, pues yo las hago así. Pero claro, no le echo 2 litros de agua para cada diente de ajo. No, y yo para no cada... agua, pues le echo caldito a lo mejor. A veces, claro, no, mejor yo es que le echo además huevo. Y huevo. Le echo huevo, un poquito de choricito de jamón. Sí, luego el jamón pero claro, picadito. Pero claro, si echa solo ajo y pimentón, pues, y agua y pan... Es lo que sale. Y el pan es lo que ha sobrado. Y con esas cantidades, pues efectivamente. Eso es. Pero que esto es una... Esto, lo triste, es que es una anécdota de la que a veces nos reímos. Pero cuando tú ves a una persona que tiene dificultades para deglutir, que para cenar le ponen 2 sardinas... A ver, ¿cómo...? Con raspa y todo. Claro, no, con raspa y sí. Todo, por supuesto. Sí, sí. No, y el día de la sopa de ajo, de segundo había queso con membrillo. Y a los últimos, a los pobres, solo les llegó el membrillo, porque el queso se había acabado o se lo habían comido los ratones, que también suele haber a veces. Bueno, sí. Ahora, ahora si vamos a pasar de ahora ya de la limpieza de las residencias, pues sería para otro capítulo, ¿no? Pero quería que me hablarais un poquito de vuestras organizaciones, quiero decir, a qué se dedican, qué trabajo estáis haciendo para remediar la situación de las residencias de gente que no pueden valerse, no sé, o con un grado de invalidez. Bueno, porque yo sé que hay varias, hay la marea de residencias, a UPLA, la Unión, o sea, que más o menos estáis trabajando todos juntos, ¿no? Bueno. Sí, básicamente sí. Estamos trabajando todos juntos, pero tú conoces también como yo los movimientos sociales. Hay gente que tiene una visión a lo mejor más localista del problema, en este caso en su residencia o en su entorno. Gente que lo ve más como un problema municipalista o de comunidad autónoma, valga la esta. Y hay gente que lo vemos más como un problema de... Es que necesitamos una ley estatal de residencias. Es que no hay leyes en este país. Es que no la hay. O sea, no hay un decálogo, por decir así. Está transferido a las comunidades autónomas y que las comunidades autónomas gobiernan a golpe de decreto. De decreto. Y ya está. Y además causa una cosa que la Constitución dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. Uy, qué risa. ¿Sabes? Venga. Pues aquí en España, en función de la autonomía que te corresponda, pues eres más igual ante la ley o menos igual ante la ley. Y hay grandes diferencias entre unos territorios y otro, pero con eso común, que es los corsarios de lo público. Eso sí que están en todos los territorios en igualdad de condiciones. Bueno, en algunos tienen mejores condiciones incluso que en otros, pero en todos las tienen muy buenas, sí, eso está claro. Por lo general. Sí. Bueno, nosotros tenemos una asociación que se llama DEMAF y que está dedicada exclusivamente al tema de las residencias. ¿Y qué es lo que podemos hacer al respecto? Pues denunciarlo a la opinión pública, concienciar a los familiares que tienen a sus familiares en residencias, que se den cuenta, que abran los ojos que realmente lo que hay realmente ahí detrás de las residencias, porque claro, si vas en una hora a ver a tu familiar y te lo llevas a dar una vuelta o estás en la cafetería con él, pues a lo mejor no te enteras si no te lo puede contar él. Pero realmente lo que hay es tremendo y es en todas. Y es en la Comunidad de Madrid y es a nivel estatal. Y la marea se está generando a nivel estatal porque realmente lo que hace falta es una ley, como decía Javier, donde todas los decretos que están dispersos por toda la legislación española se junten y haya una especie de acuerdo, una ley, un acuerdo marco que sirva para todas las comunidades para que a partir de ahí efectivamente sus competencias son de cada comunidad, pero que haya unos mínimos y que no se pueda bajar de ahí para arriba. Eso pasa con el Estatuto de los Trabajadores, pasa con otras cosas, pues igual con una ley de residencias, que haya unos mínimos y que cada comunidad pueda mejorar, pero nunca empeorar. Y eso es lo que se persigue. Eso con sería la lo ideal. Sí. Eso sería lo ideal, pero claro. Eso es lo que se pide desde el conjunto de ¿Cuántos todas años las... lleváis? No mucho. No mucho, porque la verdad es que... Ha sido difícil juntarnos, ha sido complicado. Es difícil. Y es muy complicado. Las luchas son muy... Y además es que lo que estábamos hablando al principio, es que va todo un poco unido, ¿sabes lo que quiero decir? No podemos disociar el tema de las residencias de la ley de autonomía personal y dependencia. No podemos disociar el tema de las residencias del servicio de ayuda a domicilio, porque son cosas que van concatenadas. La dependencia en general. ¿Sabes? Es que van concatenadas. Es que Carmen no habría metido a su familiar en una residencia si en su casa hubiera tenido unas mínimas ayudas para tenerle en su entorno habitual. Alguien que lo levante, alguien que lo asee, no sé. No. ¿Esto lo prestan o qué es lo que...? La ayuda a domicilio sirve para mantener más tiempo a la persona en su domicilio. Pero claro, llega un momento, mi madre es que quedó en silla de ruedas y el domicilio no estaba apto para esa situación. Sí, eso también hemos hablado. Y claro, iniciar ahora unas obras... No, era imposible. No había, imposible. No, el espacio no lo permitía. Por espacio no lo permitía. O sea, el espacio era imposible. Entonces, a no ser que comunicases el baño con la cocina y no tuvieran y quitases la cocina, o es que no era viable. Entonces, eso pasa en muchos domicilios. Son casas pequeñas... y no es posible, y una silla de ruedas no cabe por la puerta del baño, y ni siquiera puede haber dos personas en el baño porque es muy pequeño, o sea, es imposible. Y ya con una grúa, pues ni te cuento, ya teníamos complicaciones con la silla de ruedas, pues una grúa no se podía. Mi madre estuvo 5 meses hasta que le concedieron la residencia, y estuvo 5 meses sin poder ir al baño, sin poder sentarse en el inodoro y sin poder ducharse. Teníamos que hacerle todo el aseo en la cama, y la ayuda a domicilio que recibió fue muy buena. La verdad es que son increíbles, son personas increíbles las cuidadoras que trabajan en ayuda a domicilio. En general, vamos, ahora me imagino también quien no lo sea, pero vamos, en general, yo todo lo que he conocido, todas las personas que he conocido son maravillosas y son muy profesionales. Igual que en las residencias también, el problema es que en el fondo son profesiones vocacionales. Sí. Y te voy a decir por qué, además me ratifico en esto. Si no, no hay quien aguante, digo. Porque es que si no, no hay quien aguante. De hecho, una de las cosas que pasa, además, es que hay mucha movilidad entre trabajadoras, y hay mucha, porque hay muchas que no lo aguantan. No aguantan o la presión de la empresa o la situación de... Hombre, es que si eres profesional... Es que se te tiene que revolver el estómago. Claro, por eso no haría falta que fuera vocacional. Si realmente eres un buen profesional y tienes unas buenas condiciones, tanto económicas como de laborales, y puedes atender a tus pacientes o como quieras llamarlo. Solamente con una ser un buen profesional. No hace falta tener vocación. En este caso, efectivamente, como todo es tan malo alrededor, las condiciones laborales, los recursos, la nómina, todo. O sea, es que las trabajadoras de ayuda a domicilio, es que les entra dentro de su horario de trabajo el desplazamiento. O sea, al contrario, quería decir, no les entra dentro del horario de trabajo el desplazamiento. O sea, tienen que desplazarse de un domicilio a otro constantemente. No tienen un centro de trabajo donde declarado, como tenemos el resto de las personas. O sea, ellas tienen varios, a lo mejor tienen que tener varias personas. No están declarados. O sea, yo te pongo el ejemplo. Yo trabajo en una empresa y mi empresa tiene horario flexible y teletrabajo, y quien se acoge al teletrabajo, a lo mejor 3 días a la semana o 4 días a la semana o los que sean, su domicilio, mi domicilio, por ejemplo, en este caso, la empresa lo da de alta como centro de trabajo. Las personas que trabajan en ayuda a domicilio no tienen los centros de trabajo que es donde ellas trabajan dados de alta. Claro. Eso es tremendo. Si hay un accidente, la mutua no se lo recoge. O sea, es que es realmente increíble. De todas maneras, también es muy curioso lo de las enfermedades laborales, que luego no son reconocidas ni en las residencias. En las residencias es un poquito más, pero en servicio de ayuda a domicilio no existen las enfermedades laborales, porque le dicen que eso te lo has podido hacer tú en otra casa, en tu casa o en eso. Hablando de los trabajadores, que quería hacer un hincapié. Y hay otra cosa que se nos olvida, que son los familiares trabajadores. Pues tú sabes la cantidad de horas que ahorran a las empresas los familiares que sí tienen la posibilidad de ir a la residencia y están pendientes y les cambian, o son ellos los que les dan de comer. Esos son horas de trabajo que se está ahorrando la empresa a costa de los familiares. Pero eso son horas cuantificables. Claro, y los familiares lo hacen porque es que ven que su familiar no está correctamente atendido. Porque si no lo hacen ellos, ven que si no les dan la cena o no les dan la comida, esas personas que necesitan ayuda para comer o para cenar, pues que la persona que se lo da se lo tiene que dar en 5 minutos. Y claro, ¿quién come cuando no tienes ganas de comer? ¿Quién come en 5 minutos? Pues nadie. Entonces, los familiares, o que se les cae, o que tienen, claro, como dice Javier, los familiares que tienen posibilidad se lo sí hacen, yo claro. Como le explicaba, mi madre murió en casa, o sea, salvo pues cuando la teníamos que llevar al hospital porque tenía algún episodio, pero cuando la teníamos que tener porque trabajábamos todos, teníamos, y mi padre era muy mayor, pues teníamos que tener a alguien que estuviera allí, pero eso nos obligaba a que somos varias hermanas, a que todas las noches una de nosotras por turno dormía allí. Eso significaba que a lo mejor te tenías que levantar a las 5:30, a las 6 de la mañana, para ir a tu casa, para cambiarte y ir a trabajar. Y considero que era una situación privilegiada. Y cuando mi padre, que ya cuando se quedó solo, por lo mismo, el acoplarla, se rompió una cadera y todo esto, a mí me costó lágrimas meterlo en una residencia, porque me daba como muchísima pena. pero la tenía muy cerca de casa, que cruzaba la calle, y decía, yo es que vivo aquí al lado y de vez en cuando me voy a pasar. Es que es cuando como hablábamos una amenaza. De lo del entorno, cuando hablábamos de lo del entorno familiar o el entorno habitual, es que eso es muy importante, porque aquí además surge otro castigo para los familiares. Y para los residentes. Y para los residentes, claro, pero es que te los desplazan 40, 50, 70 kilómetros, 60 kilómetros. Bueno, yo tenía que decir que el envío era de pago, que por eso no tenía el no había el problema, y por la pensión de mi padre pues se podía permitir ese lujo, ¿no? Incluso para que no se sintiera desplazado del todo, tenía una señora que iba todos los días y era la que le sacaba, como tú decías, a la calle o al patio o a los jardines. O sea, que además jardines. De ser privada y pagarla bien, teníais a alguien que les cuidaba, o sea. Sí, sí, para pues que eso, tuviera un punto de referencia. Para que se hagan los oyentes una idea de lo que... Sí, sí, para que tuviera un punto de referencia. Pero claro, no todo el mundo se lo podía permitir. Yo particularmente con mi sueldo no podía, pero mi padre sí tenía una buena pensión. Y dije, oye, pues mira, que le sirva para él. Claro. Es curioso porque es mira, que... Hay igual que hablábamos que no son residencias de mayores, es que, fíjate, un término muy adecuado también sería residencias de pensionistas. Que es algo que tampoco no, es que todas las personas que están en una residencia, todas, yo no conozco ningún usuario que no sea pensionista. No conozco ninguno que no sea pensionista. No, evidentemente. Por eso hubo... Esto es, pues claro, es que es el maltrato, lo que hablábamos al principio, del maltrato a la vejez, a la edad avanzada, al ser mayores, como dejarlo ahí de lado, es algo que si le ponemos una cortina, no se ve. Por favor, no habléis de esto, no chilléis, mejor están aquí que en vuestra casa. Pues no, mire usted, no está mejor aquí que en mi casa. Porque si en mi casa no podían estar, aquí no deben estar. Porque en mi casa a lo mejor le faltaría algunos medios. Pero por lo menos tienen cariño y tiempo. Y aquí a lo mejor ustedes tienen medios, que tampoco los ponen en práctica. Pero no tienen ni cariño ni tiempo. Entonces... O sea, pero, quiero decir que es eso, que nosotros pedimos, pero ¿cuánta gente puede verse en esa situación? Nadie. Pues nadie, pues porque si no, mi padre, pues como estaba dependiente, porque no se podía mover y había que darle también, pues estaban, pues resulta ser que entonces no hubiera salido. Entonces firmamos un de esto de que esta señora iría todos los días. Mira, no le dejaban darle de comer, ¿ves? Eso sí. Decía que o lo hacía en el cuarto... Donde sí, estaba. Bueno, eso lo hacen en la residencia. Claro, o si te era en el comedor público, pues no ten, bueno, comedor público, por decirlo de una manera, tenía que ser el personal que le atendiera. Mira, pero, os voy a contar yo un caso. Es que, claro, es el tema, la piedra angular. Es que es el Estado el que tiene que garantizar a todos los ciudadanos que quieran acogerse. Luego las residencias privadas que estén ahí, por supuesto, para quien quiera pagarlas y pueda. Pero todos los ciudadanos que necesiten y quieran acogerse a ese derecho, tiene que garantizarlo el Estado, pero un buen servicio, o sea, una buena atención, unos buenos cuidados. Y el cariño ya se lo dará la familia, pero la atención tiene que darse por parte del Estado. Sí, los fines de semana. Mi madre, concretamente, entró en la residencia primera que le concedieron porque se quedó de un día para otro en silla de ruedas. Y a los 5 meses, como os decía, le dieron una residencia y fatal, horrible, en Valdemoro. A los 7 meses de estar allí solicitamos el acercamiento al domicilio, que tienes que esperarte 7 meses para solicitar el cambio, y nos concedieron una plaza concertada en una residencia privada, que sinceramente, bastante bien. Encima estaba al lado de nuestra casa, de casa de mi hermana, de mi casa, de mis sobrinos, todo muy cerquita. Y el horario de visita era más amplio porque cenaban más tarde y yo la podía ir a ver todos los días al salir del trabajo. Bueno, pues cambió la empresa, esta empresa la compró Sanitas y lo primero que hicieron fue suprimir servicios, suprimir el desayuno en la habitación, suprimieron la merienda en la habitación, suprimieron cafetería que había para comer allí si querías todos los días, los familiares, en fin, suprimieron un montón de cosas. Pero además renegociaron acuerdo marco en ese año. Y también suprimieron de las plazas concertadas 10. Y a 10 residentes les tocó marcharse. O sea, estando les allí. Echaron de su casa, sí. Mi madre fue una de ellas. Y bueno, pues estando allí tan divinamente, ella, la verdad es que lloró bastante, porque de allí tenía toda su familia alrededor y encima... Claro, sus amigos, todo, o sea... Claro, estaba cerca de casa, todo, íbamos a verla todos los días, y, en fin, tenía todo tipo de lujos, de detalles, le acostaban la siesta todos los días, cosa que en las públicas, en las plazas públicas no suelen, en las residencias públicas no lo hacen. En fin, tenía su cafetería para poder estar con su familia, tenía su desayuno en la habitación, su merienda en la habitación, una habitación individual. Estaba fenomenal. Bueno, pues la tocó venir a otra residencia donde ha perdido todo eso y mucho más. Ha perdido todo. Y eso, y en un momento dado, una persona ya de edad avanzada, le repercute incluso psicológica y, pues sí, y en la salud y todo, porque claro, es claro, más sensible, quiero decir que está más expuesta a esa indefensión que dices, es que hacen conmigo lo que quieren y a ver qué pasa. Sí, y, sí, y por más que hemos peleado, pues eso es lo que está pasando ahora mismo, que cuando suprimen plazas concertadas en residencias privadas, porque las residencias privadas, uh-huh, quieren hacer negocio y muchas veces lo que les paga la Comunidad de Madrid, que es muy poquito en relación con lo que deberían de pagar, pues no les genera unos beneficios que ellos desearían. Bueno, voy a haceros una pregunta, porque he visto, señor Javier, me ha hecho llegar un cartelito. Parece ser que tenéis, vamos a hablar del acto que vais a tener. Sí, bueno, es una programación de actos, es una concatenación de actos. Sí, me ha llegado un cartelito en que, pues, Moni Madrid, DF, Podemos, esto de Podemos, ¿qué? ¿De Podemos del...? No, el cartel de Podemos no, Podemos era otra cosa, de otro mensaje. No sé. Esta concentración que hay los días 5 y 19... Tenemos una concentración en la secretaría de... En la consejería. En la consejería, que es que pusimos en consejería. En la consejería de Asuntos Sociales. De Asuntos Sociales, que está en la calle Donel 50. Ajá. El 5 y el 19 de marzo. Pero en mayo también tenemos otras dos... En abril tenemos otras... Yo estoy fatal con las Estás fechas. Estás muy mal con las fechas. A ver, están convocadas dos en marzo y dos en abril. En principio esperamos... Somos muy optimistas que con las 2 de marzo sea suficiente y podamos desconvocar las de abril, porque lo que pedimos es que las residencias públicas de gestión indirecta que han sido expedientadas inmediatamente pasen a ser gestionadas por el LAMAS, que es la Agencia Madrileña de Asuntos Sociales, la agencia pública. Y sucesivamente las otras residencias públicas de gestión indirecta también pasen a ser gestionadas por el AMAS. Esto no estamos pidiendo nada raro porque es una moción que ya se aprobó en 2018 en la Asamblea de Madrid por parte de todos los grupos políticos, incluyendo Ciudadanos, que es ahora quien gobierna en Asuntos Sociales, y solamente obtuvo en contra esta moción el voto del PP. En aquella moción acordaron que todas las residencias públicas de gestión indirecta, que son 18 en la Comunidad de Madrid, pasaran a ser gestionadas por el AMAS, o sea, que pasaran a ser públicas total. Y esto pues no se ha llevado a efecto. El mismo señor Reyero, que es el consejero, en su día le recriminaba al señor González Pereira, que era entonces el director de la Atención a la Dependencia y al Mayor, del Partido Popular, le recriminaba en una comparecencia en la Asamblea de Madrid que por qué no ponía en práctica lo que ya se aprobó en aquella moción y pasaba a esas 18 residencias a gestión pública. Bueno, pues yo le digo al señor Reyero que ahora, que es usted el que gobierna, hágalo. Y eso es lo que le vamos a pedir en esas concentraciones a las puertas de sus oficinas. Pues de aquello de maldita hemeroteca. Lo que se dice, digo, sí, sí. Usted dijo esto. Sí, pero pasa ahora mucho eso de donde dije, sí, digo, donde digo, Diego. Digo, Diego. Eso. Sí. Que, por cierto, nos gustaría, bueno, invitarte a ti personalmente y a Yayos Flautas. Que asistáis, porque yo creo que es una cosa, lo hemos puesto en conocimiento de muchas asociaciones y muchos colectivos, porque en el fondo aquí lo que estamos planteando ya no es este, que es un tema concreto, que sí que estamos detrás de Aralia, y vamos a decir los nombres, porque no puedes... Aralia y Domus Vi. Bueno, y Domus Vi ahora también. Las empresas sancionadas no pueden seguir teniendo una gestión de lo público. Es que es... Porque no. Y además es quitan... que... Claro, y cuando les ponen sanciones económicas, a ellos les sale a cuenta. Si todos sabemos cómo funciona hacen esto. Hacen más sopas de ajo y ya hacen está. Hacen más sopas, hombre, de ajo y ya está. Claro. Y les quitan el ajo si es preciso. Entonces, esto en el fondo es una defensa de la gestión pública de lo público. la gestión pública de... Que aquí siempre ha estado de lo público. Mal todo lo público. Claro, y entonces, además, sí, bueno, llevamos sufriendo... Pero el caso de la residencia, de verdad, hacerme caso, que es un, a nivel estatal es un clamor. Y en la Comunidad de Madrid es que son 25 años de políticas contra lo público. O sea, no es, es que es contra lo público, pero no quieren acabar con lo público. Fíjate qué curioso, que es contra lo público, pero nunca acabo con lo público. ¿Por qué? Porque mientras que exista lo público, sigo chupando. Sigo generando. Entonces, por eso es invitar a todos los colectivos posibles a que se unan, porque yo creo que si cortamos la calle O'Donnell un día, cortamos la calle O'Donnell dos días, le va a hacer reflexionar y ver que hay mucha gente. Me estás hablando del 5 y el 19 de marzo. El 5 y el 19 de marzo, que es en la calle O'Donnell 50. Están los compañeros de remunicipalización. Muni Madrid, Marea Residencias, convoca a DEMAF. Y están también Pensionistas Indignados, Supla la Unión. Sí, esto somos sindicalistas. Pensionistas Indignados me lo ha enviado Emilio. Sí. Este cartelito. Sí. Y luego sí. Fíjate, ya esto es por rizar el rizo, porque es que todo va junto. Cuando hablábamos de accesibilidad, que en el cartel viene la accesibilidad del metro de O'Donnell. Tachada. Sí, que no tiene. Porque no es accesible, porque es que esta es otra, es que estas son las políticas públicas. Que, y eso que estamos en la Consejería de Asuntos Sociales. O sea, que es que la puerta, la boca del metro de la Consejería de Asuntos Sociales no es accesible. Esto da una idea de verdad del concepto que tienen de lo que son de los las derechos, políticas sociales. De las políticas sociales. Sí. Es que de verdad, el concepto que tienen. Es que, o sea, por lo menos, estábamos hablando de lo de las casas de juego, que son todas accesibles. Ah, sí. Claro, ¿por qué las hacen accesibles? Porque quieren que venga la gente. Sin embargo, el consejero de Política Social... Bueno, las mismas residencias de no son muchas, no son accesibles, las salidas de incendios y las escaleras... Se muere la mitad del personal. Bueno, sí, bueno, de caras porque... tenemos serias dudas, y se ha planteado en alguna ocasión, sobre la realización de planes de evacuación en las residencias. Pero además tenemos serias dudas, porque lo hilamos, aunque a mí me parece muy bien que tú des un plan de evacuación, pero si a los 6 meses la mitad de la plantilla se te ha ido y ha venido una plantilla nueva, porque estábamos hablando de la rotación de trabajadores, sí, tremenda, que no aguantan y tal, ¿para qué me vale ese plan de evacuación? Es que y es además todo. Es que sacar una persona que no se puede mover necesita un tiempo y necesita, y en esos de evacuación, que generalmente la gente suele caer en pánico, pues es que, dudo de que algunos salgan con vida, fíjate. No, yo estoy convencido. En el tipo de modelo de residencia... Habrá que rezar, en todo caso, aunque no se crean nada. En el tipo de modelo de residencia que se está usando... ¡Qué miedo! Pues sí. La mayoría de las residencias son edificios que anteriormente eran residencias de estudiantes, por ejemplo, el Parque de los Frailes, y se convierten a residencias. Otros eran pues un hospital o era un y se ha convertido en una residencia sin una adaptación exhaustiva para ello. Entonces las no son accesibles. O sea, en la residencia Parque de los Frailes, las puertas de entrada son dobles, o sea, tiene doble puerta y son automáticas. Bueno, pues la de salida, la primera desde la recepción para salir a la calle, no detecta las sillas de ruedas. O sea, si una silla de ruedas se queda, claro, lógicamente cuando vas con una silla de ruedas tú manejando tu silla y una persona además pues ya mayor y tal, pues va despacito, pues se le cierran la puerta y le golpea las manos. Yo es que me enteré de esto porque yo a mi madre le veía moratones en las manos. Y un día le pregunto, bueno, ¿y estos maratones? Porque ella, cuando les hacen la analítica y tal, siempre se le quedan los maratones. Yo pensaba que era de eso. Pero un día le pregunto y dice, es que me golpea la puerta, me lo contó ella. Es que me golpea la puerta, se cierra. No tiene manía, ¿no? Se cierra y me da golpes en las manos. Es que, antes de que acabe de pasar. Sí, sí, pues claro, que tener porque un... no detecta. O sea, no detecta. Tú vas porque con nadie una se ha, estatura... Escucha, porque nadie se ha preocupado. Porque nadie se ha preocupado en poner el detector orientado correctamente. Ahí. Y si eso, claro, y si esa es la dejadez en una cosa que tan nimia... Que creo que eso sea... Y tan básica. Y tan básica, pues claro, pues eso te da idea y te hace escala en el sentir general qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando, y vamos a ser, si es que no queda ni mucha vuelta. Hay gente que está ganando dinero a costa de producir sufrimiento a trabajadores, usuarios y familiares. Con la complicidad de las instituciones, que lo ven y miran para otro lado. Y miran para otro lado. Y además me gustaría Expláyate, expláyate, aquí no hay. Sí, no, es que no hay. Esto es una cosa que no hay censura. A mí hay un artículo de la Constitución que me gusta mucho, que es el artículo 10 y nadie lo nombra, ¿no? Pues a todos estos partidos constitucionalistas, que son los que se hinchan el pecho de banderas y de medallas y de golpes, que son los que... Son todos, los partidos constitucionalistas son todos. Sí, bueno, pero ya sabemos... Hay unos más que otros. Hay unos que son más constitucionalistas. Algunos que tiran más de constitución sí. que otros. Pues me gustaría leer el artículo 10, que dice... La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la paz social. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bueno, pues yo creo que es que este ¿cómo artículo... ¿Cómo te crees que se van a leer esto? Yo creo que este no artículo... No se han leído nunca la Constitución. No ha debido haber un error de imprenta y han pasado del 9 al 11. No, es igual, sí, todos los artículos que hablen de derechos... Todo lo que hable de derechos, no el derecho son... a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la solamente sanidad... Solamente derecho... van a recortar a los artículos en donde se recortan los derechos. Esos sí que son bastante sí, leídos y bastante... Sí, pues eso ahora... sí, ahora háblate de la ley Mordaza y eso se ahora, dice... Ahora voy a leer otra que es muy buena. Ver, es que cuando uno ve, por eso es tanto mi importancia, siempre estoy con la palabra, ¿veis? Esto es lo que hemos hablado antes de la ley, que la ley se llama, de verdad, hacerme caso, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que no es ley de dependencia, que ya está bien de mentirnos. Bueno, pues en los principios de la ley, que es el artículo 3 de esta ley, hay muchos párrafos, muchos artículos, de hecho hay artículos de la A hasta la Q. Y todos están muy bien, ¿no? Si lees así, menos uno que nos han colado que dice la participación de la iniciativa privada en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia. Es decir, que si los principios de la ley ya te están remarcando en uno de sus artículos que se promoverá la participación de la iniciativa privada en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la persona en situación de dependencia... Ya tan calzado hay un artículo. Ya mal vamos, ¿sabes? Ya las cuarenta y tantas páginas restantes las podrás poner de los colores que quieras, pero ya no son verdes. Hombre, desde el momento que la iniciativa privada no se puede limitar, o sea, tú no le puedes marcar a una empresa lo que tiene que ganar ni lo que tiene que ni cómo tiene que gestionar no, claro, la empresa. Es privada, pues harán sus cuentas y dirán pues así y así, y si encima pues me quiero hacer un viaje alrededor del mundo, pues como tú dices, le quitamos el ajo, las sopas de ajo y ya está. Le ponemos pimentón solo y ya está. Y es que es así. Necesitamos el pan, si es preciso. Y si es necesito parar y que beban agua, que es... Claro, pero lo que la gente se tiene que dar cuenta es que esto no es un problema... No, ya dijeron que quien hace la ley hace la trampa. Sí, pero la gente lo que se tiene que dar cuenta es que esto no es un problema nuestro o que no es un problema de los demás, que es un problema del modelo de sociedad, porque mañana te puede tocar a ti, porque todos tenemos padres, madres, tíos, familias, pero es que te puede tocar a ti directamente. Pero es que esto va ligado con el servicio de ayuda a domicilio, que también te va a tocar a ti. Si no es hoy es mañana y si no es a tu padre, a tu tío, a tu familiar. Pero es que esto va ligado con la accesibilidad a las instituciones, que también mañana te va a tocar a ti, al otro, tienes un tío, un padre, una madre, un no sé qué. Pero, y aunque no lo tengas, es claro, es que era lo que iba a acabar. O sea, es que esto va ligado a un modelo de Estado que es o un modelo social y del siglo XXI, por así decirlo, o que se vende del siglo XXI, o tienes un Estado insolidario, capitalista, vendido al que más gana y al tanto tienes, tanto vales. Entonces aquí hay que elegir, ¿eres persona del modelo A o eres persona del modelo B? Y no hay medias tintas. Pero además esto ya lo estamos viendo desde que nacemos. O sea, en el momento en que vamos al colegio ya, o sea, ¿quién estudia en las universidades privadas? Los que tienen dinero. En las públicas, los que no tienen dinero, pues tienen que pagarse su matrícula y claro, si tienen que pagarse su matrícula, tienen que, además de estudiar, trabajar. El que no tiene dinero tiene que trabajar además de estudiar. Entonces cuesta mucho más trabajo sacar unas buenas notas. Con lo cual, si no sacas buenas notas, la matrícula te va saliendo el doble. Al final no puedes estudiar porque se te convierte en una bola. Entonces, al final, ¿quién estudia? Los que tienen dinero, no los que valen para estudiar, sino los que tienen dinero para pagárselo. en universidades privadas, y en las universidades públicas al final también se terminan privatizando, porque al final lo que se paga en una universidad pública es casi equivalente a lo que se pagaría en una privada, o por lo menos medio año de una privada. O sea, es tremendo, porque esto lo estamos viendo, la pérdida de derechos de los ciudadanos, de las personas en general, se están viendo desde el momento en que naces. Ya todo está privatizado. Todo va tendente, la sanidad, la educación, todo. O sea, es que no hay nada que no pase por manos privadas, y cada vez más. Pues estamos hay que pararlo. En un sistema capitalista, esto ya es... Pero es que ni tan siquiera es un sistema capitalista, porque no es cierto... Voy a explicarme, sí, claro, por supuesto que es un sistema capitalista, pero no es así exactamente. Es un sistema que roba de lo público. Es que hay que definir entre un capitalismo puro y duro, que es un capitalismo brutal, donde tú sacas beneficio por tus acciones y te importa quién, a uno donde te enriqueces a costa de los impuestos. Es que lo público solo se nutre de los impuestos de las personas, y los impuestos de las personas los pagamos todos en función de lo que ganamos. Sí, sí, sí. Y lo que nos están haciendo es robarnos ese dinero. Y además lo voy a decir clarito: robarnos. Porque eso es robar. Cuando a ti te quitan un derecho, te están robando. A mí me da igual que me robes 2 que me robes 10. Me estás robando. Me estás robando. Y ya está. Y dejémoslo así claro. Sí, nos están robando. El ejemplo que tú pones es, bueno, pues como por ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos la sanidad pública no existe. No. Es privada. O tienes un... Efectivamente, ahí las empresas privadas sacan sus beneficios, pero ¿por qué no existe lo público? Pero aquí es que lo público está gestionado por lo privado. Eso es lo que está diciendo, claro, Javier. O sea, es que es alucinante que nuestro dinero que estamos pagando para que nuestros vecinos y todo el mundo en el Estado se beneficie de nuestros impuestos, al final se lo están llevando empresas privadas, que están ganando a costa de nuestro dinero público. Es que eso es muy, muy fuerte. Como todo, aquí se ha rescatado también una banca con dinero público. Claro, claro, sí, sí, es todo, es, claro, que es todo. Es que esto es el modelo capitalista. No es cierto. No es el modelo capitalista. El modelo capitalista es más el de Estados Unidos. Claro, esto es un modelo donde ciertos capitales se aprovechan de lo público para generar plusvalías y ya está. Bueno, es lo que decían, que ahora ha aumentado el número de gente con grandes fortunas, pero que en comparación con el resto, pues aquí habrán, pues... 10 o no sé en estos momentos 10 o 12 grandes fortunas, y el resto pues vamos medrando como podemos. Es que es así. Sí. ¿Y de dónde saca ese dinero? Como dice este señor, los florentinos de turno o los zaras de turno. Claro, es que mira, vamos a volver al tema de las residencias, que es que se nos escapan muchas cosas. A nadie se le ocurre que la comida, es que iba a decir cifras, pero es un poco lo de menos. A nadie se le ocurre que si tú en tu casa pones 4 euros por cabeza, vayas a comer mal. Porque, oye, siendo apañadito, con 4 euros por cabeza puedes comer bien. Pero si entramos en una economía de escala, como compras para 220 personas, encima esos 4 euros te tienen que cundir mucho más, y tienes que dar mucha mejor calidad de comida a los residentes. Pues no. Resulta que es justo al revés. Como compro más, encima lo voy a comprar más barato. No voy a premiar el comprar más calidad por el mismo precio, sino que voy a premiar comprar más cantidad y por menor... Con menos y calidad. Y por menor precio. O sea, y con menor calidad. Pues es que... Y no sé exactamente el dato. No hay una regulación. Alguien dijo el dato de inspectores que había, pero ridículo, no sé. Hablando de inspectores de residencias. Los inspectores se utilizan cuando hay denuncias. O sea, realmente hay una serie de inspecciones anuales que están previstas, que son periódicas, y no sé si son 2 al año o una cosa así, las que están previstas por un organismo que se llama, ay, no me acuerdo, el CIRA, ¿no? Se llama así. CIRA. Pues, bueno, pues aparte de estas inspecciones, que son periódicas y están previstas ya de antemano porque son X al año y ya está, luego hay unas inspecciones que solamente se hacen si hay denuncias, si hay reclamaciones y denuncias de los familiares. Y tú como familiar puedes poner una reclamación en una residencia que si no te vas a registrarla a la Comunidad de Madrid, no pasa nada, es como si no la hubieras puesto. No te contestan la Comunidad de Madrid, claro, no les llega, no te contestan. Sí saben que hay unas reclamaciones porque el libro de reclamaciones que hay en las residencias es un libro oficial, que es de la Comunidad de Madrid, es un formato uh-huh. oficial de la Comunidad de Madrid. Y suelen ser libros de 100 reclamaciones, del 0 al 100. Y cuando van las inspecciones, saben, pueden ver las reclamaciones que se han hecho. No les interesa, que si no les han llegado, fenomenal, porque no les interesa. Porque si no ha saltado la alarma porque les ha llegado la reclamación, es como si no hubiera habido ninguna. Ahora, cuando sí les llegan, por eso en estos casos de las residencias sancionadas, porque ha sido porque los familiares hemos estado muy activos poniendo reclamaciones y registrándolas y haciéndoles haciéndolas visibles ante los medios de comunicación. Entonces no han podido negarlas. Y como no han podido negarlas, pues ahí está el resultado. Pero hay residencias que están a lo mejor igual de mal o peor, pero si no hay reclamaciones es como si el problema no existiera. Bueno, y ahora el proceso que es, hay una reclamación, llega, se entera la Comunidad de Madrid, ¿y qué pasa? Pregunto. Te responden... Por una norma general, nada. Ah. Nada, te responden con un formato que tienen preestablecido, que es un copia y pega. En el centro, en la parte central del texto, hacen una referencia a algo de la reclamación que has hecho, pero todo lo demás es un formato general, copia y pega. Y generalmente lo que te dicen es que han ido a la residencia y han pedido la documentación allí en la residencia y que todo está bien. Vamos, que te lo has inventado. Y si no te dicen que te lo has inventado, porque a lo mejor es muy descarado, y no te dicen que todo está bien, pues te dicen que se va a subsanar, que ya han requerido a la empresa para que lo subsane. Y ya está, y no seguimos pasa nada igual. Más. O sea, y no, pasa no se nada la más. Sanciona, no se... Es que, y si se la sanciona, da igual, porque es que las sanciones... Ya lo tienen previsto, ya al final, las sanciones en los beneficios. Son claro. ridículas, son sí. ridículas, y eso lo cubren con pues eso, suprimiendo... Pues me ahorro en personal, me lo ahorro en comida, me lo ahorro en terapia o me lo ahorro en animación o me lo ahorro en lo que en donde sea, donde lo puedan recortar. Claro, además, y son ridículas además. Un poco, yo entiendo que las faltas pues se deben de baremar, ¿no? Y entiendo que hay una falta leve, pero yo en cuanto me haces una distinción entre una falta grave y una falta muy grave. No, mira, ya una falta grave, es que estamos hablando de grave, ya una falta grave debiera de dar motivo a que hubiera una sanción importante. Como una resolución grave. De contrato, por ejemplo. Claro, pero no, una falta grave no pasa nada, tiene que ser una falta muy grave. Y entonces, tampoco pasa nada. Y tampoco pasa nada, pero bueno, ¿qué tendremos que esperar? ¿A que pase algo muy grave? Si ya te estamos avisando con lo... Ya te estamos avisando con lo grave. ¿Por qué hay que esperar a que sea una muy grave? Pero además es que, como bien dice Carmen, es que no pasa nada. Y entonces ha habido muertes, ¿eh? En residencias ha habido muertes. Y bueno, que normales. Vaya. No, escucha, no, os voy a contar. Una residente se ha escapado, se ha marchado de la residencia, nadie se ha enterado y ha aparecido muerta al día siguiente. Sí, pues, a los cuatro días. Eso es una responsabilidad de la residencia, ¿no? Sí. No ha pasado nada. No sé, a lo mejor han sancionado, pero ahí sigue. Se ha caído de su cama porque estaba atada, que lo de las contenciones es otra cosa que tendremos que hablar. Y se ha ahogado con sus propias contenciones y no se ha dado cuenta a nadie hasta por la mañana. Pero ¿cómo se va a dar cuenta alguien en una residencia de 300 personas que hay un enfermero y cuatro personas, una por planta? Porque aquí todavía no hemos tocado. O dos por planta. Pues si las alas de las plantas son tremendas. Claro. Y encima por la noche se prepara la medicación del día siguiente y en fin. Y a última hora de la noche ya le vas levantando y les dejas aviados para que el turno de por la mañana ya se los encuentre limpios. O sea, se han dado casos de personas que las han despertado a las 7 de la mañana, les han dejado limpios y aviaditos y les han dado desayuno a las 10 de la mañana. Tan tranquilamente. 3 horitas ahí, pues eso. porque no hemos hablado de las ratios, lo hemos dado por encima, tal, todos sabemos que las ratios no se cumplen, eso, pero es que las ratios son escandalosas, pero no solo es que son escandalosas, sino que es que nos hacen trampa jugando al solitario. Es que las ratios, aparte de ser mínimas, contemplan a todos los trabajadores como trabajadores afectos al usuario. Y no es cierto. Un jardinero, una cocinera, una señora que limpia, no es una persona afecta al servicio propiamente dicho del usuario, pero les cuentan como tal. Entonces te dicen, de mantenimiento. Claro, pero te lo cuentan como trabajadores en las ratios. Esa es una de las cosas que se pide en la ley de residencias, que esté claramente especificado el número de trabajadores que hay en cada momento. Y presencial, ya, por turno, presencial y por categoría. Por turno y por categoría. Porque es que el tema de las ratios es como el juego del trilero. O sea, hacen mil maravillas con ellas y siempre están bien. O sea, da igual los trabajadores que haya, que siempre están cumpliendo la ratio. Es como el juego del trilero. ¿Dónde está la bolita? Aquí. Es igual, va a estar siempre donde no debe. El caso es que hay mil decretos diferentes con el tema de las ratios. Unos se acogen, en la Comunidad de Madrid dicen que se acogen al decreto de no sé qué, pero que lo cumplen y lo superan, cuando en realidad, si lo depende desde el punto de vista que lo mires y depende de los cálculos que hagan, no es que lo superen, sino que se quedan cortos. Pero no, ellos te hacen un cálculo diferente, el juego del trilero. Y entonces, depende de ese cálculo, pues superan las ratios. Pero en realidad no es así. Y de hecho está claro que 23 personas que marcan los pliegos en esta residencia de la que yo te hablo, pues para 220 personas, pues supondría que tendrían que levantar a 12 personas supuestamente en un periodo de una hora. Porque a una persona que se la acuesta a las 8 de la tarde porque han cenado a las 7... pues no le puedes tener en la cama tampoco más de las 8 de la mañana o las 9. Pues en ese periodo de una hora tienes que levantar a 220 personas entre 23 trabajadores. Eso es bastante inviable. Entonces está claro que los ratios no están bien y que hay que actualizarlos. Y por eso una ley de residencias no tiene que contemplar un ratio, sino un número exacto de personas que tiene que haber por cada categoría profesional y en cada turno presencial. Así no engañamos a nadie, ni se engaña a nadie. Claro, además, mira, pasa, por ejemplo, esto de la ausencia de personas, que es lo que comentábamos antes, de que la gente se tira en un pasillo 4 horas o 6 horas. Pero luego hay muchas... O sea, obviamente estamos en contra de las contenciones, o sea, contenciones cero. Pero bueno, también hay que ser consciente de que en un momento dado, por una situación específica, pues bueno, puede haber un tipo de contención, pero la contención no puede servir para deshacerme del individuo, ¿no? Como ya está atado y está atado a una silla, pues en esa silla se queda atado, ¿eh? Como ya está atado, como no va a molestar, como no va a caer, se queda en ese rinconcito y es que pueden pasar horas sin que nadie le haga caso. Le puede mirar y a lo mejor te ha cerrado los ojos, está durmiendo. Pues chica, a lo mejor no está durmiendo. A lo mejor es que te ha cerrado los ojos y no se ha dado cuenta ninguna. Porque esto le puede pasar a una persona. Ahora imagínate el trago de ese trabajador que se encuentra con una persona fallecida porque nadie... No sabes si lleva 2 horas, lleva 4 o lleva 1. Pero es que aquí se están dando casos de trabajadores que están dosificando medicamentos y no está en su categoría. Vamos, de hecho es que no tienen por qué hacerlo y se debieran de negar. Pasa que bueno, ya estamos en lo del trabajador, la cosa está muy mal, si es que va todo enlazado. Pero ¿y si le pasa algo a ese usuario? ¿Quién va a ser responsable porque le ha dado esa medicina? Ya te digo yo que la residencia no. ¿Qué será? Sí, será la residencia, y la residencia luego dirimirá las responsabilidades en el trabajador, eso está claro. Claro, cuando se echará al trabajador y se cogerá otro y ya la... Bueno, se echará, sí. Incluso si hay responsabilidades penales, pues probablemente la residencia vaya contra el trabajador. O sea, lo normal es que el usuario vaya contra la empresa y contra la Comunidad de Madrid, puesto que son los responsables. Pero claro, ¿qué va a hacer la empresa? Pues intentará quitarse la responsabilidad yendo por el trabajador. Eso se ha visto ya en distintas ocasiones, pero es que es lo que van a hacer siempre. Claro, por eso digo yo que... Y es el más débil, el eslabón más débil, claro, de la cadena, eso está solo claro. Hay dos maneras de ver la vida. O te pones de un lado o te pones del otro. No hay medias tintas. Y esto es lo de empatizar con un sistema de sociedad solidario, distributivo, donde el cuidado de los ciudadanos sea parte del modelo, a solidarizar con un modelo extractivo que va a sacar los beneficios y que busca el máximo beneficio de vida para unos pocos a costa del sufrimiento o de la precariedad de muchos. Y el que no lo quiera ver así, pues es... De hecho, en el 4 de marzo del año pasado se presentó una ley de residencias en la Comunidad de Madrid que, sin ser lo ideal, mejoraba sustancialmente los decretos que hay ahora, y donde creíamos que iban los partidos políticos a decir que sí, con reticencias, pero con apoyo, pues eso, donde dijimos sí, ahora decimos Diego. Lo que pasó además fue Ciudadanos, que hubo un acuerdo, un preacuerdo, y luego al final hubo una enmienda a la totalidad en la cual entre Ciudadanos y PP quitaron las ratios de la ley. O sea, decían que esa ley, a la que habían acordado ya todos, pues, sí, pero sin ratios. Entonces se retiró la ley, porque claro, quien había presentado la ley, que era en este caso Podemos, pues dijo no, voy a presentar una ley sin ratios, que realmente es lo que hace falta en una ley. O sea, el principal escollo de la ley es que haya... Eso, no los ratios, sino el número de trabajadores que tiene que haber por presencia por turno, por número de residentes y en función de la dependencia, del grado de dependencia que ha asignado a los residentes, que eso también va variando y hay que revisarlo. Y se retiró el día 4 de marzo, estuvimos allí en una concentración frente a la Asamblea de Madrid. No llegó a presentarse en el Pleno por este motivo. Pero estuvieron meses o un año o más de un año. Muchos meses. Cavilando. Cavilando, sí, sí, y sí. Estaba, si lo dábamos todos por... Sí, sí, de hecho. Por hecho, ya te digo que no era una ley que fuera la bomba ni nada por el estilo. Pero oye, mejoraba significativamente el número de trabajadores y sobre todo la identificación de esos trabajadores en su función. Y de repente... No, y más que nada, además también recogía todos esos decretos dispersos que andan por todas partes, que uno no llega a saber dónde está la ley, porque está por todas partes, y cuando te pones a buscar algo dices, ah, pero es que resulta que este decreto fue modificado no sé cuándo, ah, no, que esto ya no funciona, o sea, es imposible, o sea, es un mareo tremendo, no puedes saber qué es lo legal ni qué es lo que no es legal. Entonces era una manera de recogerlo todo en una sola ley, pero no funcionó. Pues ahora también pasó lo mismo, donde dije Diego, digo Diego, y quien parecía que estaba de acuerdo y que iba a votar a favor y iba a acceder, luego al final no fue así. Así estamos. Bueno, así que lo primero y fundamental es que vengáis el 5 y el 19 de marzo. Yo lo voy a convocar, lo voy a decir. Ya sabes que, oye, que también estuvisteis vosotros un lunes en Solo acompañándonos. Que fue divertidísimo. Es que de tarea, hasta que no entendamos que todos los movimientos sociales tienen que ir juntos, está, y que es una única protesta. O sea, si hubiera esa unión, a lo mejor se tendrían que replantear las cosas. Pero como vamos cada uno mirándonos el ombligo, sí. No es que lo mío es lo mejor, no es que yo esto no. Es que eso a mí no me va a afectar. Es que es que hay mucho prota. Aquí también, hay mucho prota, sí. Pero eso en todos, por lo general, te estoy hablando, y, no solamente en las residencias, en pensiones, en todo. Y nos gustaría hacer otro inciso, veréis, el 15 de junio es el Día contra el Maltrato en la Vejez, es el Día Internacional contra el Maltrato en la Vejez. Ya el año pasado hicimos una concentración y este año queríamos ir un poco más allá, pero no es que lo queramos tampoco organizar nosotros, que viene esto de los... Queremos que sea algo mancomunado entre todos los colectivos sociales de Madrid, porque bajo la premisa de que una sociedad que maltrata al mayor no es digna de llamarse sociedad, lo podemos aplicar a todos los casos. O sea, tenemos personas de edad avanzada que son desahuciadas, tenemos personas de edad avanzada que tienen que elegir entre comer o darse los alimentos o comprarse el medicamento. Tenemos personas de edad avanzada que sufren pobreza energética, tenemos personas de edad avanzada que las residencias que las residencias son maltratadas, tenemos personas de edad avanzada que no pueden salir de sus casas. En Madrid se calcula que hay 25.000 personas que no pueden salir de su casa. Muchas que viven en casas que no tienen ascensor, sí, porque llevan ahí toda la vida y que son antiguas, y que a lo mejor el subir y bajar pues es pero a lo mejor viven en un piso que está muy bien valorado por su zona, sí, pero el, piso y el ayuntamiento o el estado se lo podía permutar por un piso en otro lugar que fuera accesible, más y accesible. Mucha gente podría entrar en esa dinámica, pero bueno, eso pero es otro tema. Tienen que quiero pensar. Decir que ya, y empezar a construir con claro. vistas a quiero, ese futuro. Quiero decir que si no nos tratamos la defensa de las personas de edad avanzada, que son los que han ayudado a que este país sea lo que es, con un poco de seriedad y dignidad, el resto han el ayudado resto a que este país sea mejor de lo que es, de lo que era o de lo que es, de lo que es, de lo que es. Lo que pasa es que se va convirtiendo en otra vez peor de lo que ha sido. Sí, quiero decir, parece que todas pero las poquitas cosas que se habían logrado y que los avances, de golpe y porrazo, de un plumazo, nos los han quitado. Bueno, de un plumazo a pico y pala, sí, durante muchos años. No, sí. No, no, pero que hemos que nos han, hemos retrocedido. Sí, sí, hemos retrocedido. A eso me refería. Y es que es eso, que no solamente es que digamos, bueno, es que como somos mayores vamos a luchar, es que por suerte o por desgracia, como quieres, este mundo llegará a ser mayor. Hoy no te toca, hoy a lo mejor tienes 20 años, pero si la vida te continúa, pues llegarás a tener 60, 70, claro. Y además más y llegarás, que parece. Y claro, y entonces no estás peleando por tu abuelo o por tu padre, es que estás tienes que tener conciencia de que estás peleando también por tus derechos. Y pasa claro, lo mismo con las pensiones, claro. Pasa lo mismo con las pensiones, que no son solamente las de ahora que mal o mejor las estamos cobrando, es que vosotros lo tenéis crudo, es que tenéis que salir y luchar también porque algún día os llegará. Porque por ley de vida... Es que todas estas luchas son por el presente, pero son más por el futuro. Efectivamente, sí, porque nosotros a lo mejor empezamos la lucha, pero claro, ten en ellos cuenta que, por saldrán ejemplo, con los réditos. En el sector de la residencia, lamentablemente, muchas de las compañeras o compañeros que tenemos van a ver cómo fallecen sus familiares mucho antes de que se dé un solo paso en la dirección correcta. Sí. Y sin embargo siguen ahí, ¿por qué? Porque saben, porque tenemos que asumir que es claro. por dignidad, que es que por el presente, pero es también por el futuro, por el futuro. Y ya pues, oye, pues vamos y a seguir. Y por el pasado ahí, también, porque se lo debes a todos, bueno, los que han caído por el camino, que claro. Eso es también. Tenemos, si queréis sacar conclusiones, tenemos 5 minutitos. Muy bien. O sea que bueno, que aquí yo os creo... lo que, aquí os lo dejo. Que las conclusiones están claras. Ya están de hecha. Las conclusiones. Bueno, yo voy a... Dejo sí. que Carmen se explaye más que yo. Si eso. Yo la conclusión que quiero es, de verdad, invitaros el 5 y el 19 a O'Donnell. Yo, sé que soy yo muy lo... pesado, insisto. Pero es que bueno... Yo que lo voy a plantear. Lo voy a plantear, igual que planteo, pues también pues que el día 29... inauguramos un periódico nuevo. Ah, cierto, que se nos ha olvidado comentar. Se nos ha olvidado, pero lo vamos a comentar, que se ha creado... ¿Es posible que el día 5 de marzo repartamos allí los periódicos? Ahí está, ahí está. Que quiero decir, sí, exacto, que quiero decir que es que, bueno, sale el número 0, está dedicado a los movimientos sociales y el fin es que comprendan los movimientos sociales de que estamos peleando todos por lo mismo, cada uno, y entonces que hay que unirse, porque a veces, voy a poner un ejemplo, la ley Mordaza, ¿a quién no le han puesto una multa o le han llamado la atención o lo que sea en cualquier movimiento? Todos lo hemos sufrido, todos. Y con esto pues se podría... todo, o sea, de esto. Sí. Se puede aplicar. Se puede a todas el día las... 29 lanzamos aquí hay dos personas... Javier y yo que estamos implicados muy directamente con este periódico porque hemos colaborado desde el principio y agradecer a los compañeros todo el esfuerzo que han hecho. El día 29, a partir de las 12:30 en el solar de Antonio Grilo, que está, o Solar Maravillas, que le conocen algunas personas. Solar Maravillas. El Solar Maravillas. Próximo objetivo de nuestro querido y dilecto alcalde. que los quiere echar, pues bueno, pues lo mismo que ha hecho con la Ingobernable, pues en un gesto de decir, bueno, pues vale, vamos a inaugurar hacer esa fiesta de presentación del periódico. Y a partir de las 12:30 estaremos allí, invito a toda la gente que se acerque y se lleve su ejemplar. Fíjate, ¿no? Invitaros por supuesto a todos los que nos escucháis, porque es necesario la difusión de todas las luchas. Pero es que me ha venido... es que yo soy mozacandil para estas cosas. Tú fíjate, nos quitan la Ingobernable, que era un sitio que estaba haciendo una labor encomiable, con sus luces y sus sombras, como toda gestión. Pero estaba haciendo una labor encomiable. Y se lo dan a la Asociación Hispano-Israelí Judía de los judíos. Sí. Pues mire usted, el Gallardón es vicepresidente. Claro. Y están las Koplovich también metidas. Y resulta que ese edificio está en uno de los barrios que tiene mayor índice de edad, que es el barrio de centro, en concreto la zona esta de Huertas, Atocha, Tirso de Molina, esta zona. Fíjate qué sistema fantástico para haber hecho un centro de día. No, ya es que él prometió que iba a hacer una biblioteca y un centro de salud. Sí, ¿y un centro de salud y una biblioteca era lo prometido. Sí. Donde, como dices, me hemos dicho todo el rato, donde digo, Diego, ahora resulta ser que va a ser la sede del Museo Hispano-Judío, en que hay personas de muchísimos... Que, a ver, a mí, yo necesito que no piensen ir a visitarlo, o sea que... Bueno, pero si tú puedes ir a visitarlo, no, si eso es un poco... Pero es vamos, que no necesita, es que no, no necesitamos ese espacio, porque que no me vendan que eso es... Bueno, cultura es todo, sí, es cultura. Pero es una cultura que no puede interesarle a todo el mundo. Sin embargo, la salud... Que se culturicen y dejen de matar palestinos, claro, por ejemplo. La salud es mucho más... Más importante. Mucho más importante. Porque una sociedad culta sin salud, pues no tiene mucho futuro. Ahora, una sociedad con salud, pues puede tener más futuro y más tiempo para culturalizarse. Fíjate que, bueno, y ahí entraban unas pocas de camas, ¿eh? ¡Hombre! Un poco de unas espacio. Pocas bastantes. Eso bien habilitado, pues eso, porque era enorme. Eso es lo que te da idea del proyecto que tienen unas políticas y el... Bueno, pues conclusión, la lucha sigue y hay que seguir en ella. Y el Solar Vámonos. Maravillas también lo quieren porque quieren montar un centro de salud también. Yo esto del centro de salud lo estoy oyendo. Estaba Carmena, ya se estaba... diciendo, a los finales de la botella ya se hablaba de poner un centro de salud ahí. ¿Tú has visto el proyecto? ¿Tú has visto? No has visto nada. Eso se cerrará, si es que se cierra, y ojalá que no, y continuará, se convertirá en un solar vacío, yermo, hasta que llegue abandonado, hasta que llegue un momento alguien con mucho dinero y diga, lo quiero para esto. Con una idea y un... Y ya está, es que es así. Bueno, pues es una manera de juntarnos en la lucha, pues celebrarlo allí. Y va a empezar a las 12:30, van a haber actuaciones, vamos a presentarse, va a hacer esto. Yo me voy a llevar la grabadora que tengo y voy a intentar grabar la inauguración del periódico Madrid en Acción. Y bueno, a quien San Pedro se la dé, que el Señor se la bendiga, como decía mi abuela, ¿no? Y que sea lo que tenga que ser. Pero que evidentemente que se bajen y se apeen del burro, porque vamos a seguir luchando, porque fuerzas no nos faltan. Tiempo, pues mira, le tenemos, sobre todo los que somos pensionistas, como no tenemos que ir a trabajar, tenemos tiempo. Y eso, los que trabajamos, pues al salir de trabajar. Y pues al salir de trabajar. Hay que, a partir de las 12:30, en la calle Antonio Grilo, os esperamos, llévate tu ejemplar. Y ojalá, bueno, pues tenemos muchísima ilusión. Nos ha costado mucho, ¿verdad, Javier? Esto de sacar un periódico es como parir un hijo, ¿eh? Te lo digo de verdad. Sí, yo creo que hasta es más... Porque es un periódico plural, claro. No es un periódico que tiene una directriz clara marcada por una empresa X. Claro. Porque sí, es libre de publicidad. Aquí todos estamos de voluntarios. Y el único que cobra es la imprenta. Porque tiene que cobrar la pobre, porque tiene gastos de esto. Pero bueno, entre todos se subsana, ha sido, bueno, espero que los otros quedaran adelante y arruede más. Agradeceros mucho la invitación. No, ya hablaremos, seguiremos hablando. Sabéis que aquí estamos para dar voz precisamente a quien se la niegan en otros medios. Y esperemos pues que aquí también en Ágora Sol Radio también hacemos nuestra aportación en medio hablado, además de que Ágora Sol Radio también tiene pedidos 2 bonos y ya los distribuiremos. Vamos, si yo he ido esta mañana a ver a mi amiga la del herbolario, que es de donde hemos visto, y le he dicho, oye, ¿te puedo tener unos cuantos periódicos? Y me dice, sí, los dejo aquí para que se los lleve la gente. Claro, de eso. Sí, además hay un artículo de residencias que creo que va a salir que... que además, fíjate, es que joder, si es que podemos hablar de todo. Es que aquí todo el mundo habla de cuántas personas en residencias no tienen una información real y veraz de lo que está pasando en el mundo. No la tienen, no. ¿Cuántas no pero tienen? Pero si tú intentas llevar información... No, ¿cuántas no tienen? Todas. O sea, todas. Prácticamente todas. Pero si tú intentas llevar a una residencia periódicos o información, claro. No te dejan. Ni en los centros de día tampoco. Porque se ha intentado. No, porque les alborotamos al personal. Que lo suyo jugar al julepe ahí con las cartas y o hacer ganchillo o bordar o escuchar flamenco o llevarles a votar para eso sí, pero tú intentas y te dicen que no, que esto es de la comunidad y que ahí no puedes reportar, casi te dicen aquí hay panfletos subversivos, ¿no? Bueno, pues a los oyentes, continuaremos la semana que viene, vamos a ver si organizamos un programa que mi idea es titularlo después del 8 de marzo, ¿qué vas a hacer? Porque hay mucha gente que opina que las feministas salen a la calle el 8 de marzo y luego se diluyen. Entonces, pues, ese es el... A ver, ¿qué vas a hacer después del 8 de marzo? Si quieres venir, Carmen, estás invitada. Muchas gracias. Porque esta vez sí que vamos a invitar a señoras, nada más. Muy bien. Bueno, muchas pues, gracias. Nada, hasta el jueves que viene y ahí en la calle os esperamos. Y a recordar que el 5 y el 19 de marzo hay que bloquear la calle O'Donnell. Eso es. Eso. Recordarlo. Lo esa iremos anunciando. Lo iremos... Son jueves. Recordar que son jueves. A la una de la tarde. ¿Ya me habéis qué? A la una de la tarde. Ah, bueno. Digo, ya está. Digo, es que yo no sé. Jueves 5 y 19 de marzo a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde, bueno, me da tiempo, yo creo que sí, me da tiempo. Eso sí, si tenéis problemas de movilidad no vayáis en metro, que no es accesible. Bueno, vamos a ver, es que yo soy de los problemas de movilidad, cuando me dio una vez un ataque de ciática, te juro que me acordé, cuando tenía que subir las escaleras del metro, no solamente de los que iban en silla de ruedas, es que esas madres con aquellos coches enormes claro. Que hay ahora, súbetelo a esto, y yo subiendo pasito a pasito que se me caían las lágrimas de lo que me dolía la pierna. Y yo dije, ahora sí que entiendo de verdad el infierno de que están pasando la gente que tiene movilidad reducida. Me gustaría hacer un inciso. ¿Sabes qué pasa? Que es que las personas con movilidad reducida en Madrid, solo el 18% van en silla de ruedas. Lo que pasa es que tenemos un concepto de movilidad reducida un poco hay con extraño. Muletas también, sí. Pero hay mucha gente con muletas. Yo, por ejemplo, no me puedo dar grandes caminatas ni afrontar el subir unas escaleras. Pero es que tenemos un montón de personas mayores que es esto de... vas andando arrastrando los pies. Claro, claro. Claro, pues tenemos unas aceras que, madre mía, son un peligro sí, constante. Sí, que te metes en un desnivel está, y te pegas está, un... Mira, hay una frase que lo resume todo, que es: una ciudad accesible es una ciudad más amable para todos los ciudadanos. Desde pues que vas a hacer una mudanza, desde que llevas el carrito del bebé, el carrito de la compra, o tus posibles condiciones personales que no te permiten... Pues nada. Pues a la gente que nos está escuchando, muchísimas gracias. Sacaremos el podcast y ya os enviaré, que es de libre disposición, vuelvo a decir, o sea que podéis utilizar lo que se ha grabado aquí cuando os lo envíe montado para ponerlo donde os dé la gana. Ya le daremos caña. Dale caña, eso sí, dale caña. Muchas gracias. Hasta el jueves que viene. Venga, hasta